Si crees que integrar inteligencia artificial en recursos humanos es imposible, hazlo simple, hazlo con RankMe. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano. Un hospital universitario de primer nivel. 5 nuevos residentes con todas las ganas. Los mejores especialistas en cada rama, con sus corazones enredados. Y todos los corazones a punto de abrirse. A corazón abierto. Gran estreno pronto en las noches. Pack de Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada a tu alcance. En la FM son las... En la FM, 7 de la noche, 58 minutos. Con el Plan Plus de Nueva EPS tienes el plan perfecto para complementar tu salud. La combinación ideal de un plan con atención en casa de médico general, terapias físicas y respiratorias a domicilio. Complementado con 11 consultas de accesos directos a especialistas, cirugía refractiva y hospitalización en habitación individual a tu alcance. Para cuidar a toda tu familia. Conoce todos los beneficios ingresando a experienciapac.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilante. Lado Super Salud. Aplican condiciones y restricciones. Andina VIP presenta Megaland 2023, un VIP que te acerca a las experiencias más refrescantes del país. Megaland Music Fest. Anita, Eladio Carrión, Sebastián Yatra, Ryan Castro, Zion y Lennox, María Becerra, Obi on the Drums, Belly, Jacob y muchos más. Megaland Music Fest. Noviembre 25, Parque Simón Bolívar, 12 del día. Entradas en tu boleta y oyendo la mega. Megaland Music Fest. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas lo pone Pasas la nieve. Como caídas del cielo. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que luego de la intervención del presidente de Ucrania en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, se proyectó en una pantalla de Times Square un mensaje que decía «Gloria a Orina» en lugar de «Gloria a Ucrania», con los colores de la bandera y la imagen del mandatario, como se muestra en un video ampliamente compartido en redes sociales? Esta noticia es falsa. Se trata de un video manipulado, ya que la compañía operadora de la pantalla informó a chequeadores que el texto y las imágenes que circulan en el video no fueron publicados. Además, en la publicación se observa una marca de agua de la cadena Fox News Digital, quienes también confirmaron que se trata de un montaje porque no fue publicado por ellos. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, 75 años, creciendo contigo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. La Corte Suprema de Justicia aceptó la recusación presentada por la defensa del ex embajador Armando Benedetti, por lo que la magistrada Cristina Lombana deberá apartarse del proceso que avanza contra el también ex senador por el delito de enriquecimiento ilícito. Sobre las 7 de la mañana, hora local, el presidente Gustavo Petro llegó con su comitiva a Pekín para una visita oficial de 2 días. días en los que tratará varios temas claves como el fortalecimiento de las relaciones comerciales con China y el metro de Bogotá. En el marco de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, se conoció que 144 firmantes de paz de las ex-FARC se inscribieron en la registraduría como candidatos a alcaldías, consejos municipales, asambleas departamentales y juntas administradoras locales. En noticias internacionales, en México, 13 funcionarios policiales fueron asesinados y dos más resultaron heridos en medio de un ataque de desconocidos armados contra una patrulla en el estado de Guerrero. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Hate New York City. It's cold and it's damp. And all the people dressed like monkeys. Let's leave Chicago to the Eskimos. That town's a little bit too rugged. You and me, you bad girl. Rolling down Imperial Highway, the big nasty red at my side. Santa Ana winds blowing hot from the north. On the ride, roll down the window, put down the top, crank up the beat for us, baby. Don't let the music stop. We go and ride it till we just can't ride it no more. Perfect day. I love it. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido. Hoy comenzamos con un clásico de 1983, un himno de la ciudad de Los Ángeles por un gran cantautor, el señor Randy Newman, y un tema de su disco Adventures in Paradise. Y esta canción se ha vuelto un himno de Los Ángeles en todo sentido. En todas las películas sobre Los Ángeles aparece, se ha vuelto también como el himno de muchos equipos deportivos de esa ciudad, y es un homenaje a este lugar maravilloso al que solo le tengo cariño. I Love LA. Vamos ahora a continuar con Elvis Presley y un clásico de 1957. Aquí está Jailhouse Rock. No matter what they say. Whoa,

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Caetano Veloso con una versión de un tema que originalmente fue grabado por Fito Páez en su icónico disco El Amor Después del Amor de 1992. En 1994, Caetano hizo un disco de homenaje a la música latinoamericana e incluyó este tema en ese trabajo. El álbum se llamó Fina Estampa y ahí estuvo esta canción. El tema Un Vestido y un Amor. Vamos ahora a continuar con un clásico original de Benny King. La versión original fue éxito en Billboard, pero este cover que fue hecho en los 70 por John Lennon también fue muy exitoso. Esto se llama Stand By Me. As far as I'm concerned, I'm glad I got El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un clásico de 1985, un tema compuesto por Carol Bayer-Sager y Burt Bacharach y originalmente grabado en 1982 por Rod Stewart. Esta versión fue la versión exitosa. Fue un tema que hizo Dionne Warwick con la colaboración especial de Stevie Wonder, Elton John y Gladys Knight. That's What Friends Are For. Vamos ahora a continuar con algo del año 2004, uno de los grandes éxitos de Norah Jones, de su disco Feels Like Home. Aquí está Sunrise. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Ooh.

Un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. A esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight. Vamos ahora a continuar con otro tema que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Este de 1975, uno de los primeros éxitos de Earth, Wind & Fire, de la película That's the Way of the World. Esto que se llama Shining Star. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. You want me to be one, yeah. Santana y Michelle Branch nos acompañaron a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema que creo que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard del año 2002 del álbum Shaman, el tema The Game of Love. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y vamos a continuar ahora con un clásico de los 80. El turno es para Gloria Estefan y el grupo Miami Sound Machine. Esta canción hace parte del álbum Let It Loose de 1987 y también fue un éxito muy grande en el top 10 del Hot 100 de Billboard. Esto se llama así, Rhythm Is Gonna Get You. Oh, yeah. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Gloria Estefan y al Miami Sound Machine con un clásico en 1987, Rhythm is Gonna Get You. Hoy nos vamos a despedir con Sir Elton John y una canción del álbum más importante de su carrera, de 1973, del disco Goodbye Yellow Brick Road, Saturday Night's Alright for Fighting. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Nastasha Pozzo y Michelle Arevalo por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Yeah.